Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. Una mujer inglesa vino a La Rotonde, un famoso café de bohemio de París, de Montparnasse. Y entonces se hizo muy amiga mía, me lo presentó un mexicano de La Sota, un poeta mexicano que andaba por ahí. Y me tomó un gran cariño esta inglesa, ¿no? Y ella, inglesa, rubia, una mujer distinguida, aburrida de la flema británica, y todo, se iba a París a tirar la zapatilla. Sí. Entonces era amiga de todos los bohemios que se reunían ahí en La Rotonde. Y se hizo muy amiga mía. Y entonces ella creía que yo, como era argentino, era de La Pampa, ¿sabes? Con la pluma. Y ella creía que no los indios, pero sí los gauchos, Y siempre hablaba. Y yo tenía el pelo muy negro, ¿no? Y a ella le... yo era triste y cordial como un legítimo argentino. Y entonces, un día, nunca me olvidaré, había un niebla, veo que con su guante empieza a limpiar el vidrio de La Rotonde y mira a ver si yo estaba. Y cuando ve que yo estoy, entra. Y me llama y traía un caballo. Un caballo de regalo. Sí. Me regalaba un caballo, ¿vos te das cuenta? Sí. Entonces, con este de La Sota, yo me volví loco. Dije, ¿qué hacemos con este caballo? Pero yo me olvidé que estábamos en París. Nadie se enteró que esta inglesa estaba con un caballo para regalármelo a mí, que era argentino de Las Pampas. Claro. ¿Eh? Nunca había montado yo a caballo a todo esto. Claro. Entonces, la inglesa entró allí, se tomó unas copas porque le gustaban mucho las copas. Y mientras ella estaba tomando las copas allí con De La Sota, fuimos y lo vendimos a un corralón de Boulevard Raspail. Vendimos este caballo y le tomamos una buena copa. Y por ahí en un poema mío que se llama La Poesía Me Llama, me acuerdo esas cosas del subconsciente después de tantos años, digo, la inglesa loca que me regaló un caballo. Abrimos hoy el programa con La Calle del Agujero en la Media. Y seguimos con La Cerveza del Pescador. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador. Es Iltigen, para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones. Y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos, y bajo el sol y bajo las palmeras, entre ágiles mulatas suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para Darío Milor, tener un corazón ligero. Vale decir amar a todas las mujeres bellas y una moral ligera. Vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de ojo, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad no nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos de si estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Ofervivier, una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París, chapoteando con los suecos en la nieve. ¿Para qué bebamos la rubia cerveza del pescador si el tijer es necesario? No asustarse de partir y volver, compañeros. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, estamos escuchando al Cuarteto Cedrón. La poesía de Alposta, de la Púa o de Hellman, parece hecha desde siempre para ser cantada por la voz profunda de Cedrón, que no será la de un tanguero tradicional, pero definitivamente suena a tango, a candombe o milonga, a melancolía, a lluvia, a Buenos Aires. El tiempo modificó también obstáculos geográficos. En el año 1973, Cedrón se exilió en París y allí vivió durante 30 años, hasta que decidió volver. El entierro del títere y Milonga de la Ganzúa son las composiciones que vamos a escuchar ahora. De trapo, coloradas de frío, y el corazón de estopa saliéndole del pecho, condujeron al títere que en la cara empabellaron, envuelto en blanca ropa a su último lecho. Del fondo del baldío, los títeres hermanos, detrás con su sombrero de ceremonia oscuro, la cara de cabrero y la espalda encorvada, de inviernos y de apuros, y va el titiritero. Fantoche al borde del baldío, entre salvajes rosas y juguetes perdidos. Lloverá por la noche y al alba habrá un charquito de agua junto a él, bordeando la fosa. Vendrá un niño y pondrá su barco de papel. Rosas, lloré por él. Cortada de Carabelas, en Boliche la Cortada de Carabelas, en el puchero misterioso,